Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 5 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique ya tiene dispuesto el dispositivo de seguridad de cara a la feria. La concejala responsable de este área, María Moreno, ha explicado que, como novedad, se incluirá una carpa más que acogerá servicios de seguridad como Policía Local, Guardia Civil y Bomberos en la explanada situada bajo las casetas de la Juventud. Esta complementará a la ya existente frente a la Plaza de Toros, donde también se establecerá el punto violeta. En cuanto a los cortes de circulación, tanto en la avenida Jesulín de Ubrique como en la calle Sebastián Macías El Pato, se producirán en las noches del sábado y domingo, días 7 y 8, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. De martes a sábado, en horario de 1 del mediodía a 7 de la mañana, mientras que el domingo el recinto estará cerrado desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Este día las atracciones permanecerán sin sonido musical desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche para favorecer el acceso y disfrute de las mismas a personas con trastorno del neurodesarrollo. Por parte del Ayuntamiento también se han dispuesto de novedades en torno al servicio de transporte público, estableciendo unos horarios factibles y unos recorridos que se ajusten a las necesidades de todos. De esta forma habrá dos servicios, un primero que sale desde el recinto ferial a la 1:30 del mediodía para que la gente que acude a Los Cabezudos pueda ir a casa, y con paradas en la oficina de turismo, Radio Ubrique, Bar Tropical, Pintura Rafa, Ramón Crosa y Papelería Obélix ya en la zona de expansión, y posteriormente a partir de las 2 del mediodía y con salida cada hora y media se dispondrán de dos líneas diferentes, una con salida desde el Coto Mulera recorriendo el casco urbano hasta llegar al recinto ferial y haciendo paradas en Rodalcas, Seguros Cáser, Bar Tropical, Plaza de la Estrella, Lavacería Copigama, Juan de la Rosa y recinto ferial, y a partir de ahí recorrerá oficina de turismo, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de San Juan, Mercadona, Avenida Juan de la Rosa y finalizará en el recinto ferial para volver a empezar de nuevo en el Coto Mulera. Ya tenemos un año de experiencia, entonces sabíamos cómo acatar, ¿no?, los fallitos, ¿no?, que encontramos a lo mejor el año pasado, y este año pues hemos intentado solucionar y cambiar los posibles errores, ¿no?, que se hubieran cometido en el año pasado. La zona de seguridad va a estar ubicada en el mismo sitio donde estaba el año pasado, con el cambio también que se va a ubicar a lo que es también la salida de las casetas de la Juventud. Ahí también habrá una carpa con Guardia Civil, estará también el coche de bomberos y policía local. O sea, tendríamos como dos puntos, para ser más exacta, como dos puntos de seguridad, ¿vale? En lo que es el punto donde estaba el año pasado, el de seguridad ciudadana, y también contaremos con lo que es el punto de la estancia, como el año pasado, y además el punto violenta y la ambulancia, que quedará en el mismo sitio ubicada que el año pasado. Sí, los cuerpos de seguridad, pues estará policía local, estará guardia civil, estarán bomberos, estará también protección civil y a lo mejor también contaremos con algunos voluntarios. Pues sí, efectivamente, contamos con efectivo ya de gente de Ubrique, con la nueva agrupación formada, más protección civil de Corte, de Prado del Rey, de Arcos, y aquí en feria pues intentaremos también involucrar también a protección civil, tanto de Ubrique como de otros pueblos cercanos. Exactamente, también hemos cambiado este año la ubicación de lo que es la caseta, ¿no?, de la juventud, de juventud menores de 18 años, para que nos entendamos, sí. Que va a estar ubicada en lo que es detrás de la Plaza de Toro, igual que la ludoteca. A la ludoteca se podrá acceder solamente por la parte de las atracciones de los mayores, y que estará totalmente acotada al paso, para seguir para las casetas de la juventud, porque ahí estará lo que es la caseta de la juventud de menores de 18 años, que se podrá entrar solamente por el lado de las casetas de la juventud. Pues sí, hay novedades. Hemos trabajado también junto con la empresa del autobús, junto con personal del ayuntamiento, hemos trabajado en hacer unos horarios factibles y un recorrido que se ajuste a todas las necesidades de lo que es el pueblo. Creo que hemos hecho un buen trabajo. y en especial pues eso, habrá dos autobuses, van a salir, la ventaja es que este año hemos propuesto de que va a salir una primera línea a la 1:30 desde el recinto ferial para lo que es la llegada de los cabezudos, cuando llegue la gente de los cabezudos, que la gente pueda disponer de ese transporte público, ¿no?, y llegar a su casa pues a descansar o a cambiarse para después seguir para la feria. Desde la 1:30 saldrá desde el recinto ferial, irá hasta la oficina de turismo, parará también en Radio Ubrique, Bar Tropical, Pintura Rafa, Ramón Crosa, y ya llegaría a lo que es la zona de expansión en Papelería Obeli. Esto lo vamos a hacer como una suelta para que se entienda. El autobús va a salir desde el recinto ferial y se va a disponer hasta todos los, creo que es bastante completo, ¿no?, para que llegue a todos los puntos de lo que es Ubrique en este caso, y que la gente pueda asistir también al recorrido de los cabezudos y después pueda ir a su casa. Después empezaríamos ya desde lo que es allí de la zona, se han gestionado dos líneas diferentes, que una saldrá pues del Cotón Mulera, para que seamos de allí, ¿vale?, y empezar a recorrer ya lo que es Ubrique, ya llevando a la gente para lo que es el tema de las comidas, la gente que quiera pues ir a la feria a comer, a partir de las 2. Para ser más exactos, cada hora y media estará otra vez de nuevo en la misma parada. Hemos hecho primero como un recorrido largo, ¿vale?, que saldrá de la zona de expansión, que irá desde el Coto Mulera, Rodalcás, Seguros Cáceres, Bar Tropical, pasaría por La Estrella, después La Bacería, Copigama, Juan de la Rosa, y llegaría otra vez de nuevo a lo que es el recinto ferial, y después pasaría de nuevo a las 3 de la tarde, ya estaríamos hablando que llegaría a la oficina de turismo, y ya cogería por lo que es el casco antiguo, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de San Juan, Mercadona, Avenida Juan de la Rosa, y llegaría otra vez de nuevo a lo que es el recinto ferial a las 3:20. Para después de nuevo irse de nuevo al Coto Mulera. Hemos hecho como tres líneas para que a la hora de las comidas esté totalmente cubierto y la gente pueda acceder a la feria con el transporte público a lo que es la hora punta. El Centro de Educación Permanente Siete Vías mantiene abierto hasta el 10 de septiembre su plazo de matriculación ordinario. Hasta el momento se han cubierto las expectativas y ya cuentan con un número de alumnos suficientes como para igualar los grupos que se formaron el pasado año. No obstante, hasta el 15 de octubre se mantendrá, eso sí, de manera extraordinaria, la posibilidad de matricularse en alguno de los planes que ofertan, siempre y cuando haya disponibilidad de plazas. En cuanto a dicha oferta, la directora del centro, Laura Álvarez, ha comentado que permanecen el grueso de las formaciones con las que ya contaban, entre ellas algunos planes estrella como el de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. En cuanto a las novedades, este año son dos. Por un lado, la formación básica, dirigido a aquellos que necesitan mejorar gramática u ortografía o recordar conceptos matemáticos, además de aprender ciencias sociales como geografía, historia y cultura general. Y por otro lado, el de técnico en cuidados de auxiliar de enfermería, con el que se pretende preparar al alumnado para realizar los exámenes oficiales y que cuenta con un periodo de práctica de 3 meses. Voy a hablar también de formación básica, ya que engancha un poco con el graduado en ESA. La formación básica, que también consta de 2 niveles, al igual que la ESPANU, es un plan educativo que va destinado a aquellas personas pues que necesitan mejorar ortografía, gramática, necesitan recordar conceptos de matemáticas, a lo mejor ya no se acuerdan de multiplicar o de dividir, o problemas de la vida diaria, ¿no? Cosas así. Pero que además, con la formación básica, además de dar lengua y de dar matemáticas, ofrecemos también la oportunidad de que aprendan sociales, ¿eh? Entonces le vamos a ofrecer también un poco de geografía, ¿eh?, geografía de España, que aprendan dónde están las diferentes comunidades autónomas, cuáles son los ríos más importantes, las montañas y tal, ¿no? Incluso un poco de historia, de cultura general. Entonces, claro, este plan lo hemos creado, digamos, porque tenemos también muchísima gente escolarizada desde hace muchísimos años atrás, ¿eh? Las mujeres que acuden al centro desde hace muchos años, que son, que tenemos ya un cariño increíble, ¿no?, por la de años que llevan aquí con nosotros. Pues hablando un poco entre nosotros los profesores, dijimos, bueno, y si para el año que viene creamos algo diferente, ¿no?, aparte de lo que ya están ellas acostumbradas, porque llevan muchos años, ¿no? Dijimos, pues si metemos la formación básica, tienen la oportunidad de dar otra asignatura más, como es sociales. Y entonces lo estuvimos planteando y tal, y dijimos, venga, pues vamos a probarlo este año y a ver si funciona, ¿vale? Entonces este plan educativo se va a ofertar de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde todos los días, Y intentaremos que las clases, pues eso, sean bastante dinámicas, de manera que no de 4 a 6 vamos a estar todo el día con lengua, todo el día con matemáticas, sino que alternaremos las asignaturas, ¿vale? Y ¿qué? Esperemos, pues eso, que vaya bien y que funcione bien y que podamos seguir ofertándolo en diverso en el futuro, ¿no? Y toda la gente aquella que no esté matriculada en el centro y que le gustaría, ¿eh? Le gustaría recordar, pues, para quitarse falta de ortografía, para hacer dictados, lecturas comprensivas, cosas así, pues que sepan que la formación básica es un plan excelente para estas personas. Porque a lo mejor ya no tienen un nivel tan alto como a lo mejor para poderlas matricular en la ESA, en el graduado en ESA. Entonces decimos, pues, la formación básica más o menos, dentro de que trabaja la misma asignatura, pero lo hace a un nivel bastante más bajo, digamos, ¿no? Porque el otro equivale a cuarto de la ESO y esto equivale a un segundo de la ESO, más o menos, a una cosa así. Exactamente, tenemos otra novedad. Ya hace 2 años que instauramos el plan educativo de técnico el de dependencia, ¿no? Que le llamamos, en cuidado a personas en situaciones dependientes, ¿no? Ese ya lleva 2 años funcionando aquí en el centro y va bastante bien, son grados medios. Nosotros lo que hacemos es preparar a los alumnos para la prueba libre. Es decir, el alumno viene a clase, se informa, trabajamos, hacemos resúmenes, esquemas, modelos de exámenes, y luego cuando salga la convocatoria, que sale por el mes de abril o así, pues ya de la Junta de Andalucía, obviamente, pues ya el alumno se matricula y acude a los centros de referencia donde se hacen los diferentes exámenes. Entonces, el grado que hemos puesto nuevo este año, que es el de cuidado en técnico en cuidados auxiliares de enfermería, ese es nuevo este año, también es un grado medio, al igual que el de dependencia, solo que este tiene 8 módulos, mientras que el de dependencia son 12, ¿vale? Entonces, el de dependencia lo dividimos en 2 cursos, hacemos 6 módulos un curso y 6 módulos otro curso, mientras que el de enfermería pues lo vamos a dividir en 4 para un curso y 4 para otro, ¿vale? Porque son 8 en total. Hay que remarcar aquí también, Juan Carlos, una vez que aprueben todos los módulos, tienen un periodo de práctica de unos 3 meses, ¿eh? Y una vez que todo eso está realizado y todo está aprobado, pues ya se les pide un título, que es muy importante luego para acceder al trabajo, ¿verdad? Tiene muchísima salida. Los grados medios estos que se están instalando ahora en los centros de educación permanente, la verdad que están funcionando muy bien y tienen muchísima salida luego. Me gusta hablar de este plan educativo porque es un plan que funciona estupendamente. De hecho, el año pasado tuvimos un 100% de aprobado. Todo el alumnado que se presentó a los exámenes consiguió titular. Y es un plan educativo que le permite al ciudadano pues continuar sus estudios luego en la universidad. Esto es como la antigua selectividad, ¿no? Como la prueba, ¿no? Aquí viene el alumno y en un solo año académico, si aprueba los exámenes que se hacen en abril, porque aquí lo que hacemos es tutorizar, al igual que en el resto de planes, luego se presentan a exámenes y si consiguen su titulación, pues ya están aptos para acceder a la universidad, vaya. Y para los cuerpos, a mucha gente que quiere estudiar para policía, guardia civil, todo eso, pues también. Y ni siquiera necesitan la ESO, ¿eh? Aquí se pueden matricular directamente en la PAU, siempre y cuando cumplan el requisito de tener más de 25 años, ¿eh? Pues pueden matricularse en este plan educativo. Vamos con la agenda de eventos para estos días. Hoy destacamos, por ejemplo, que A las Violetas organiza mañana viernes la segunda edición del Festival del Grillo, que tendrá lugar en la antigua cancha del sindicato junto a la sede del colectivo. La idea es que aquellos que estén aprendiendo música, sobre todo el alumnado de la Escuela Municipal de Música, pierda el miedo a tocar en público. No obstante, también se ha abierto la posibilidad de tocar a aquellos músicos y alumnos de otros centros y conservatorios, creando una serie de sinergias y colaboraciones que también se podrán disfrutar. Allí se dispondrá de un stand con venta de productos con los que financiar parte de las actividades que lleva a cabo este colectivo. Pues claro, la idea también era que los alumnos que tenemos poco nivel nos atreviéramos a tocar. Entonces yo me hago la valiente y voy a tocar para que toquen más alumnos. Y bueno, estamos en ello. El año pasado tocaron algunos que este año no pueden y a ver si poco a poco, pues bueno, nos vamos animando y hacemos una especie de audición, pero con más público y un poco más, ¿no? Y luego, cuando hacemos estas cosas, pues ya se presta mucho a la colaboración, que es algo que a nivel musical enriquece mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor pues David, que en este caso toca el piano, pues ya alguien que canta, pues bueno, acompáñame, ¿no? Miguel, que también toca la guitarra, pues dice, bueno, pues acompaño cantando. Y entonces, pues, se van creando ahí, digamos, sinergias de colaboración que es muy importante en la música, que toquemos con otras personas, aprendamos a escucharnos, aprendamos a estar en un escenario, claro, porque, claro, tocar bien lleva muchísimos años, es mucho trabajo, es mucho estudio y son muchos años, pero bueno, poco a poco. Tocamos los alumnos que vamos a tocar, pues yo toco por ejemplo el oboe, Paloma pues el clarinete, Regina va a tocar la flauta. Esas actuaciones son muy cortitas porque nosotros no tenemos nivel para hacer un repertorio, entonces vamos a hacer las primeras actuaciones van a ser muy cortitas. Pero luego pues va a venir Clara, que es una chica que se ha formado en la Escuela de Música, que bueno, la habéis escuchado, ¿no? Bueno, yo la he disfrutado muchísimo en las audiciones de la Escuela de Música. Canta maravillosamente, domina la guitarra, se desenvuelve en el escenario, es una chavala muy preparada. Este año se va a estudiar a Granada, entonces la disfrutaremos menos. Pero la hemos invitado y ella encantada de estar con nosotros. Viene otra vez Joel Gómez, que Joel, bueno, cuando el grupo Daniel debutó aquí en Ubrique y presentó el disco, él estaba. Y Joel, a pesar de su juventud, pues bueno, tiene un dominio de la guitarra, del bajo, se desenvuelve bien en grupo como solista y también lo vamos a disfrutar. También se ha preparado en la Escuela de Música. Luego viene Os Desafinados, que ese nombre es por una canción muy famosa de Joao Gilberto. Tocan bossa nova, que yo, desde que estoy en la Escuela de Música y ahora, he tenido contacto con esa música, ¿no? Y claro, yo cuando la escuchaba pensaba que era cosa mulay, ¿no? Pero cuando me entero bien, me acerco a ellos, es una música que armónicamente es súper complicada y es muy difícil de tocar. Han tenido que trabajar y estudiar a tope y lo han hecho gente de aquí, de Ubrique y de la Escuela de Música. Y es con una calidad, no os podéis imaginar. Entonces, este festivalillo es para que la gente que esté interesada en otro tipo de música también y quiera profundizar, pues puede ir a escucharlo, ¿no? Y es, bueno, a mí me encantó. Luego también vienen La Paticabra al Acecho, ¿eh? Nuestra Patricia Caballero, que ya la conocemos en Ubrique, con su voz maravillosa, y David Menacho, ¿no? Que David pues toca el piano, la guitarra, está también en la Escuela de Música, está ahí. Y entre los dos pues han hecho ahí una fusión con unas cosas muy interesantes. Van a versionar temas, pero también tienen temas propios que ha elaborado Patrick, que ha trabajado David, que han compuesto música y letra. Entonces también está muy interesante. Patrick Caballero con la otra Patricia también va a cantar un tema con Miguel a la guitarra, van. Y luego cerrará el festival, a ver, Mientras las abejas duermen. Este grupo está formado, bueno, por Manu, por Fernando Fernández y por Juanma, que bueno, ya en el mundo musical ubriqueño son súper conocidos, porque Manu, ellos llevan desde que eran unos críos. Yo entraba a la tienda de música y decía, estos muchachos están siempre aquí, viven aquí, siempre están tocando. Y son, bueno, tienen un nivelazo, ¿no? Algunos de ellos, como Fernando, pues la guitarra, el bajo, el piano, el saxofón, escribe poemas. Bueno, y Juanma igual, lo vemos en la banda de música, lo vemos con la bossa nova, lo vemos. Bueno, ellos hacen, lo voy a leer porque es, hacen stoner rock, ¿vale? Yo los escuché en, ellos hicieron una actuación ahí en el Hipersol, en la sede de los moteros de, y tuve la oportunidad de escucharlo y también es súper interesante porque es una especie de heavy metal con psicodelia o rock psicodélico, bueno, muy interesante también, con un currelo tremendo, y ellos tres son máquinas totales, de verdad, a nivel musical son máquinas totales, entonces los vamos a disfrutar también. Más apuntes, recuerden que la Galería de Arte Proyecto 5 inaugura hoy, coincidiendo con su quinto aniversario de vida, una nueva exposición en la que un grupo diverso de artistas han aportado sus visiones únicas al panorama contemporáneo. La muestra contempla también un componente solidario, ya que un 10% del valor de las obras vendidas se destinará a la Asociación Cordobesa de Ataxias, apoyando la sensibilización y ayuda a las personas afectadas por esta enfermedad rara. Entre los artistas que forman parte de la exposición destaca la participación de Roberay o las propuestas de la portuguesa Ana Méndez y de Andrea Guzmán. La inauguración será este jueves, como decimos, hoy a las 9 de la noche, y estará disponible la exposición durante todo el mes de septiembre. Por cierto que este jueves llega el final de las tardes de novena organizadas, recuerden, paralelamente a los actos litúrgicos en honor a Nuestra Señora de los Remedios. El colofón lo pone hoy la agrupación musical ubriqueña con un concierto que dará comienzo sobre las 10 de la noche en la plaza del Ayuntamiento. Por su parte, la banda municipal de música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, realiza mañana viernes a la misma hora y en el mismo enclave su primer concierto de marchas procesionales en honor a la patrona de Ubrique. Y ya mañana viernes, a las 8 de la tarde, tiene lugar la inauguración de la exposición de Javier de Piña Sigler en la Sala Municipal del Antiguo Mercado de Abastos. La muestra estará disponible hasta el 30 de septiembre. Del mismo modo, les recordamos que el Centro de la Interpretación de la Historia de Ubrique, el San Juan de Letrán, acoge estos días la exposición de los carteles participantes en el concurso organizado para anunciar el cartel de la Feria y Fiestas de Ubrique 2024. 18 propuestas, entre ellas la ganadora de María Pérez, que estarán expuestas hasta la celebración de la propia feria. Y por último les contamos que el Club Natación de Ubrique organiza mañana viernes a partir de las 4 de la tarde una nueva edición del Trofeo Nuestra Señora Virgen de los Remedios. Se desarrollará en la piscina exterior de Ubrique y participarán unos 50 alumnos y alumnas del Club de Natación, además de todo aquel que quiera inscribirse tanto de Ubrique como de fuera, independientemente de que no forme parte de ningún club. La competición acogerá pruebas de los cuatro estilos en diferentes distancias, tanto individuales como de relevos, y finalizará a las 9 de la noche, cuando se ofrecerá un aperitivo a los presentes. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.